Hoy por hoy Jodar, con Antonio Plaza. Jodar, hoy por hoy, 7 de la mañana, 20 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada del lunes 27 de julio de 2015. En estos momentos, casi 25 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Vive una vida saludable, disfruta del día de forma activa. Planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy. Deportestor, 20 aniversario. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. La Concejalía de Servicios Municipales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar informa que durante los próximos días se va a proceder con los tratamientos de cura necesarios en los parajes, cunetas, lindes, parcelas que rodean todo el casco urbano de la ciudad. Los mismos se realizan con productos químicos que pueden producir daños y molestias tanto a los cultivos cercanos como a los animales que pudieran pastar en su entorno más cercano. Por lo que desde esta concejalía se pone sobre aviso a todas aquellas personas afectadas, se abstengan de cualquier tipo de recolección de espárragos, caracoles o propietarios tanto de animales domésticos o ganado, para que tomen las precauciones necesarias y así evitar verse afectados. Con la colaboración de todos, todos ganamos. Gracias. Hoy por hoy Jodar. El próximo año 2016 se puede ser el año definitivo en el que se haga efectiva la construcción del apeadero de autobuses. Así lo adelantaba ante nuestros micrófonos el pasado viernes el delegado de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rafael Valdivieso. En cualquier caso, hemos reactivado el proyecto, lo hemos metido en programación del año 2016 y vamos a trabajar para que sea una realidad a lo largo de esta legislatura. En cualquier caso, hay dos prioridades en materia de apeaderos de autobuses. Uno es Vías de Segura y otro es Jodar. Lo que no comprendo es que durante estos 3 años podíamos haber avanzado mucho. Un estudio de viabilidad, una redacción de proyectos, ver ubicación de... ver cómo encajaba el proyecto en los terrenos. O sea, podíamos haber avanzado mucho, pero no se ha avanzado absolutamente nadie. Empezamos de cero, pero 3 años después. Yo creo que Jodar no merecía esta decisión. En cualquier caso, bueno, la consejería la gestionaba Izquierda Unida. Nosotros nos hemos incorporado en febrero y desde entonces estamos trabajando para que sea una realidad. Así que bueno, pues aquí el objetivo es que bueno, pues que empecemos a trabajar para que Jodar tenga el apeadero que se merece. Palabras de Rafael Valdivieso, a las que se sumaba también el alcalde José Luis Hidalgo. Siempre hay que decirlo, no vamos a poder olvidar o queremos olvidar los malos tiempos, ¿no? Los tiempos en los que Jodar perdió el tren de muchísimos proyectos y que bueno, pues al final las consecuencias se sufren. Como ya habrá explicado el delegado, buen conocedor de este proyecto, en primer lugar, hace años cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, a nuestra propuesta precisamente pues se iba a ubicar en determinado lugar este apeadero de autobuses. El equipo de gobierno de Izquierda Unida y Partido Popular aquello lo paralizó, lo iban a hacer en otro lugar, en una supuesta gasolinera que alguien iba a montar y demás. En definitiva, Jodar perdió aquella oportunidad en los tiempos en los que se pudo ampliar el instituto, en los tiempos en los que se pudo ampliar el centro de salud, en definitiva, en los tiempos en los que había dinero, perdió Jodar aquel tren. Y ahora, bueno, pues estamos dispuestos a retomar ese proyecto, a recuperarlo y como ya teníamos noticias, pues por parte de la delegación, pues es un proyecto prioritario. Es el próximo apeadero de autobuses pues que se haga en la provincia de Jaén, va a ser, dicho así de claro, va a ser aquí en Jodar, lo cual sin lugar a dudas es una buena noticia. Precisamente también aprovechaba el alcalde para reivindicar actuaciones en materia de vivienda en nuestra ciudad. Para nosotros es una prioridad, y para la Junta de Andalucía también, el tema de la rehabilitación de vivienda. Ha sido buque insignia de nuestra Junta de Andalucía durante muchos años esa aportación a personas, bueno, pues que tenían viviendas con deficiencias, con especiales necesidades, que a la misma vez que ha solucionado el problema de esos vecinos y de esas vecinas, ha generado mano de obra. Estos tiempos, como decimos, por desgracia, se lo han cargado todo, pero es una prioridad para la Junta de Andalucía. En eso coincidimos plenamente, porque es una prioridad para este ayuntamiento el poder ayudar a esas personas mayores, a esos jóvenes también, pues que se han metido en una vivienda que tiene mal el tejado, que no tiene el cuarto de baño adaptado. Como digo, es una prioridad, es una demanda que también creemos que se va a ver resuelta. Palabras, declaraciones ante nuestros micrófonos, tanto del delegado de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía como del alcalde de Jodar. También en la tarde del pasado viernes, rueda de prensa en la que se daba a conocer la nueva dirección local del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Palabras del secretario provincial Andrés Bódalo. Hemos celebrado en Jodar, día 24 de julio, la asamblea local del Sindicato Andaluz de Trabajadores para elegir la dirección que en los próximos 4 años va a llevar la rienda de la lucha de nuestro municipio y las reivindicaciones de este pueblo. Deciros que ha sido una asamblea donde han participado todos los afiliados, tanto compañeros como compañeras que están al corriente, en Jodar, de sus cotas. Estamos hablando de cerca de, en estos momentos, de 35 compañeros y compañeras, y en la asamblea han participado un total de 32 compañeros y compañeras que han sido los que han elegido la nueva dirección del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Jodar. Y os paso a nombrar. Primero también quiero que conozcáis que nos ha acompañado hoy en Joda tanto Ana Martínez, que es la responsable de juventud a nivel nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y también el compañero Curro Moreno, que es el responsable de organización a nivel de la provincia de Jaén, y yo mismo como secretario provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y deciros que la dirección que han elegido los militantes de Joda son Juan Díaz Moreno, que está ahí el compañero joven y que tiene ilusión de trabajar por este municipio. También Pedro Sánchez Hidalgo, que es el compañero Pedro, una persona con experiencia. Así enumeraba los 7 integrantes de esa dirección, de entre los cuales saldrá el nuevo responsable local del Sindicato Andaluz de Trabajadores, un sindicato que pretende normalizar las relaciones también con el Ayuntamiento de Jodar. Queremos abrir una etapa nueva en nuestro pueblo, como he dicho, nueva en el sentido de que la gente que se incorpora joven al sindicato son los que tienen que llevar las riendas, son los que tienen que tener las relaciones con el Ayuntamiento y con las diferentes organizaciones políticas y sociales de Jodar, para sobre todo navegar y remar todo en la misma dirección. Y la lucha se hace en la calle. Y en Jodar, ¿por qué no vamos a poder hacer lucha en la calle? Que hay que pedir, como últimamente parece ser que hay una normativa a rajatabla, los permisos, es decir, todo eso lo vamos a hacer. Que no le quepa la menor duda a nadie de que nosotros haremos las cosas para que nadie sea multado, para que nadie sea perseguido. Por lo que usted dice, nosotros vamos, claro que tenemos que cambiar. Y me alegro que esa pregunta, que en Jodar las relaciones con todas las entidades sociales y políticas tienen que ser de otra fase nueva, de buena armonía y sobre todo mirando el horizonte de Jodar. Palabras de Andrés Bódalo. En otro orden de cosas, la Peña Cultura Flamenca de Jodar, la Asociación de Discapacitados Intelectuales y el presidente de la Asociación Ecologista Guardabosques de Jodar, Juan José García Vilcha, recibían el premio Reino de Jaén el pasado viernes, los premios puestos en marcha por un diario provincial. El acto de bienvenida lo hacía el alcalde de Jodar, José Luis Hidalgo. Algo enormemente necesario en estos tiempos, en los que más que nunca, y probablemente propiciado por la depresión que a todos nos origina esta maldita crisis, parece que la noticia es solo la mala noticia. En estos tiempos en los que algunos han optado por regocijarse, por no decir revolcarse en la noticia negativa. En estos tiempos en los que cuando se atiende a la noticia difícilmente terminamos con una sonrisa y sí más bien con profundas ganas de llorar. En estos tiempos en los que parece ser que la moda más que nunca pasa por generar desconfianza en todo, donde todo es negativo salvo que excepcionalmente se demuestre lo contrario. Es tiempo, es momento de ensalzar los valores positivos de nuestra sociedad, de nuestro entorno, para que a todos y a todas nos sirva a la misma vez de ánimo, muy necesario, ánimo con mayúsculas y de... Palabras del alcalde que presentaba a todos los visitantes de la comarca de Soria Magina las bondades de nuestro municipio, sobre todo en este periplo veraniego con muchísimas actividades culturales y deportivas, ofreciendo incluso pues esas instalaciones en las que se celebraba el marco incomparable de las piscinas de Jódar a todos los visitantes. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.